Esto solo quedaría en palabras a menos que exista un plan técnico para organizar y usar recursos para lograr abundancia. Lo que sigue son algunos de los muchos enfoques que el Proyecto Venus proporciona para todo el espectro social. Hoy, más de la mitad de la población vive en ciudades contaminadas que son peligrosas y desperdician energía. Lo que tenemos que hacer es diseñar una ciudad como un sistema viviente, como un organismo, como una universidad. Todas las ciudades del futuro serán ciudades universitarias que crecen, que continúen en el intercambio de ideas. La ciudad tendrá un sistema de transporte incorporado para que no hayan accidentes y no habrá áreas de tecnología sin planificar, medicina, botánica, agricultura, en un solo sistema de planificación. Es mejor construir ciudades nuevas desde el principio que restaurar y mantener las viejas. Fresco usa un enfoque de sistemas para diseñar nuevas ciudades. Son lugares en los que vivir es deseable y placentero. La noción de que la planificación general inteligente implica uniformidad masiva es absurda. Las ciudades serían uniformes solo en el grado que requirieran mucho menos materiales, ahorren tiempo y energía, y sean lo suficientemente flexibles para permitir cambios innovadores mientras preservan la ecología local. Si diseñamos ciudades para satisfacer las necesidades humanas, no habrán los mismos problemas que prevalecen hoy. En el domo central tienes guarderías, escuelas, cuidado dental, atención médica. En la producción y diseño de ciudades, calculamos un octavo del sistema de la ciudad y después lo reproducimos en lugar de tener arquitectos diseñando cada edificio y cada estructura, lo cual es un tremendo gasto de energía y talento. Cuando se trabaje en resolver el problema de vivienda para toda la gente del mundo, las técnicas de construcción serán enormemente diferentes de las utilizadas hoy. Estructuras extrusionadas y automontantes podrían revolucionar y acelerar los procesos de construcción. Estos apartamentos ligeros y duraderos podrían ser producidos como extrusiones continuas que luego son separados y colocados en su lugar por megamáquinas. Las capas exteriores de estas eficientes estructuras sirven como generadores fotovoltaicos y concentradores de calor. No posees nada en esta sociedad. En realidad, la gente no quiere dinero, sino tener acceso a las cosas cuando las necesite. La gente en una sociedad de abundancia, al tener acceso a las cosas, realmente dejará de almacenar y acumularlas. Todo lo reciclamos, lo actualizamos y lo hacemos mejor. Tomamos los mismos materiales de un automóvil viejo, pesando como los de uno nuevo, eliminando así los viejos. Los automóviles antiguos significan un peligro. Si conduces un automóvil muy caro y otro conduce uno viejo y está talado, si los frenos les fallan, puedes morir. No queremos automóviles viejos en la autopista. No queremos que nada se averíe. No queremos nada que requiera de continuo mantenimiento.